masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Hola, amigos, amigas, amigues, bienvenidos al programa que hacemos llamar La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Hoy con la garganta un poco partida, pido perdón por eso. Quizás entre medio de este hermoso programa que hacemos todos los viernes se me escape alguna tos. Igual, tranquiles, amigues, estoy aislado en casa esperando los resultados del hisopado. Esperemos que sea solamente este cambio de clima y nada más. Gente, viernes otra vez, gracias por elegirnos una vez más, por escucharnos a estos loques. ¿Qué loques? Preguntarán ustedes. Bueno, por ejemplo, mi amigo Juanba, ahí en los controles, en la operación técnica, como todos los viernes. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale. Hola Ale, ¿cómo andan? Uy. Operación técnica que no hacíamos hace rato, que es esto de hacer todo a la distancia, lejos, lejitos. Y bueno, uno se acostumbra, se vuelve a acostumbrar a lo vivo, a lo orgánico, y estar todo el tiempo vinculándose por la máquina se olvida. Pero sí, bien. Justamente estaba por hablar de eso en esta presentación, de que por un lado contento porque estamos haciendo el programa como siempre intentamos hacerlo, pero un poco triste también porque esto de volver a la virtualidad a mí no me termina de convencer mucho, no me termina de agradar. Sin embargo, sé que a veces lo tenemos que implementar y es lo que estamos haciendo. Pero allá, por cerca de la rotonda de Bursaco, por ahí, tenemos una amiga también que está acá siendo parte de este hermoso equipo que me acompaña todos los viernes, y es nuestra amiga Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compa? Buenas tardes. Hola Ana. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Dale, desde tres puntos distintos de Almirante Brown para todo el mundo, a través del link ahí para escuchar Radio Las Cabas. Estamos, bueno, sí, a la distancia, pero bueno, acá estamos unides. Para ver cómo sale. El que no va a estar hoy acompañándonos es el Cuyi, porque claro, yo estoy aislado, ¿vieron? Y medio que el Cuyi, si no está pegado a mí, no va a querer salir. Además, no sé si tiene. Aparte, no tiene teléfono. No tiene conectividad, claro. Eso te iba a decir. Me parece que no tiene mucha conectividad. El... Bueno, le mandamos pero un beso al Cuchi. Después le pasamos la grabación del programa. De seguro no debe estar escuchando con algún amigo. Le debe haber pedido el teléfono para poder poner el programa y poder escucharlo. Gente, bueno, semana movida. Esta. Perdón, un segundo. Semana movida, compas, bueno, Andangalá, con todo lo que está pasando en esos pagos, la militarización, la persecución, la criminalización de la protesta. Ahí está, ustedes en esa parte, yo digo la otra. Vamos a estar charlando un poco esto y un montón de cosas más. Y entre ese un montón de cosas más, recordémosle a los oyentes que estamos sorteando un ejemplar del compilado por Les Preses Políticas de Chile. ¿Y cómo podemos hacer, Ana, para participar del sorteo? Vamos a sortear el viernes que viene en vivo el compilado internacional de música y solidaridad, Libertad a los Presos Políticos de la Revuelta de Chile. Es un compilado con un montón de bandas de un montón de lugares de toda Latinoamérica que participaron. Tienen que buscar en las redes de Radio Las Cabas, buscan en Facebook y en Instagram, @ Radio Las Cabas. Hay un flyer donde firmamos como Masacre del Cuerpo, van a ver la tapa del compilado, tienen que comentar esa publicación, van a tener una semana para hacerlo, así que hay un par de días como para que vayan pensando la consigna, qué cosas buenas te pasaron en esta pandemia y o qué aprendiste. Eso, tienen una semana para pensarla, tienen ahí como una chance de, bueno, en esto de hablábamos el viernes pasado, de recuperar un poco lo bueno que nos pasa, aunque a veces pensemos que sean pocas cosas, poder recuperarlas. Y bueno, en ese sentido, ¿qué cosas buenas te pasaron en esta pandemia y o qué aprendiste? Buenísimo. Perfecto, Ana, también buenísimo. Bueno, gente. Cuento, Ale, te cuento también que se pueden comunicar por WhatsApp. También nos pueden mandar una la consigna por el WhatsApp al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Los que manden WhatsApp tienen la posibilidad, si quieren, de mandarnos en audio y, bueno, si tienen ganas, lo pasamos. Así que por esas tres vías, Facebook, Instagram y el WhatsApp del programa. Buenísimo, chiques. Antes de recién, hace segundos nada más, cuando mientras lo pisaba a Juanba, lo que decía era eso. Tienen todas las redes, todas las formas de poder comunicarse con nosotros. Así que a pensar esa consigna, compas. También en este programa lleno de cosas, vamos notando que cada vez el programa se va llenando cada vez más. Hoy estrenamos otra columna de la mano de nuestro queridísimo amigo Dan Zeta, la columna poética. Después vamos a estar escuchando. Y tenemos varias invitadas también. Los vecinos autoconvocados por la Reserva Ecológica de Santa Catalina, lugar que algunos en algún momento de nuestra vida hemos visitado, un lugar hermoso, cargado de cosas turbias también. Pero bueno, vamos a estar charlando después. Ahora, si te Juanba, se robotizó. Temita que te había pasado. El que habla de boicot antinatural que la humanidad tiene contra la Pachamama, contra la naturaleza. Gente, compas, amigues, quédense acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. En La Masacre del Cuerpo lo que suena es Fan People con boicot antinatural. Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, muy bien, volvemos acá en este Tirame la Posta, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Y vamos con esta pequeña sección informativa. ¿Te parece, Ana? Vamos. Panorama sindical arde Neuquén. Más de 10.000 personas se movilizaron por el centro neuquino en apoyo a la enorme pelea que están llevando adelante las y los trabajadores de la salud pública. A 50 días de iniciarse el conflicto de los trabajadores y trabajadoras de la salud que se organizaron a través de asambleas de autoconvocados, y a una semana ya de profundizarse el conflicto con cortes de ruta a lo largo de todo lo que se llama la ruta del petróleo en plena Vaca Muerta, los y las esenciales lejos están en sus salarios de acercarse o equipararse con el costo de vida en esta zona donde lo que rige es el valor de los alquileres y de la vida es el petróleo, justamente, ¿no? Por ser la ruta del petróleo. Lejos quedan los míseros salarios de los y las estatales de poder siquiera sobrevivir. Exigen un aumento del 40% al básico y el pase a planta de las y los trabajadores eventuales. A lo largo de este proceso, las comunidades mapuches de la zona de Anielo se unieron a los piquetes. La situación con los camioneros ha pasado desde conflictos y realización de contrapiquetes a la solidaridad. Trabajadores que se han sumado su solidaridad y la permanencia fuera de la ciudad judicial donde se realizaron la mesa de negociación. Esto es reinteresante porque hace 50 días que están sosteniendo estas medidas de lucha. Entonces está bueno esto de haber pasado a tener contrapiquetes, ¿no? Los trabajadores de la salud, eso ya se transformó en solidaridad de un amplio sector de la sociedad. Sí, la verdad que es una situación que desde el martes, yo sabía desde el martes que hay estaciones de servicio que están desabastecidas, ¿no? Entonces hay también un conflicto con eso y con los alimentos y demás. Realmente está bastante movilizada la sociedad neuquina. La escuela se abre con recursos, no con discursos. Bueno, en el marco de esta segunda ola de pandemia de COVID-19 en todo el país, con un aumento exponencial de contagios, fallecimientos y riesgo de colapso sanitario, se realizaron dos paros docentes los días 14 y 15 de esta semana en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, en reclamo al gobierno porteño, provincial y nacional de la suspensión inmediata de las clases presenciales. Estos fueron convocados por el sindicato ADEMIS y seccionales de la Multicolor de la provincia de Buenos Aires. UDOCBA, que es otro de los sindicatos docentes, también llamó a paro, o sea, se plegó a la medida, y la UTE, la UTE CETERA, que es como la conducción histórica, tuvo que plegarse también, fue obligada, digamos, ¿no? La conducción del sindicato que está totalmente en babia en toda esta situación, dejando en banda a los docentes y sus reclamos. Así que, bueno, en la provincia los UTEBAs combativos de la conducción multicolor acompañaron esta medida en CABA, en provincia y a nivel nacional. Hoy vamos a desarrollar un poco más el tema en relación al conflicto docente porque además del compañero entrevistado de autoconvocados de defensa por Santa Catalina, vamos a estar charlando con Ever, que es un compañero docente de la agrupación La Verde, del partido de acá de Almirante Brón, para que nos cuente un poco la situación en todo esto que en estos de hace dos días que se está escuchando que el conflicto es que los chicos vuelvan o no a las escuelas con gente argumentando barbaridades. Así que vamos a estar charlando con él como para que nos aclare y nos cuente un poco el panorama. Tehuel, te seguimos buscando. La Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad hace pública una recompensa de 2 millones de pesos a quien aporte datos precisos que permitan dar con el paradero de Tehuel, que tiene 22 años y fue visto por última vez el día 11 de marzo en San Vicente con dirección Alejandro Cor. Vestía pantalón jogging gris, campera azul y zapatillas azules. Ayer se realizó una movilización al Juzgado Federal de Fisque Menuco General Roca en apoyo y solidaridad con nuestros compañeros y compañeras que fueron llamados a indagatoria. Sí, la situación es que hay dos compañeros del FOLI y dos compañeros de la CCC, que es otra organización social, fueron allanados en febrero del 2020 sin ninguna notificación, se llevaron computadoras, celulares, papeles vinculados a la organización. Y desde el FOL Fisque denuncian que se trata de una causa armada, que bueno, lo que busca es criminalizar y perseguir a quienes se organizan desde hace bastantes años, pero sobre todo en esta situación de pandemia, ¿no? Donde, bueno, el ajuste, la precarización de la vida se profundizó y así se profundizó también la organización en los barrios. Bueno, desde acá mandamos nuestra solidaridad la denuncia, ¿no? A la persecución. Sí, ayer hubo una concentración en Cava y Radio Las Cavas estuvo haciendo una cobertura de eso con el programa Así es la Vida, que le mandamos un saludo a los compas de Así es la Vida, que estuvieron cubriendo ayer. Y ahí en las redes pueden buscar, hay material de lo que se cubrió ayer por si quieren informarse un poco más. Bueno, bien. Hasta acá llegó el Tirame la Posta. ¿Les parece que nos metemos en la columna poética de Dan Zeta? Sí, me parece muy bien. Cushy. Ah, Cushy. Cushy, ¿qué hace acá? No, usted quédese ahí a 2 metros de distancia y yo me quedo por acá. No, Cushy, pero no es así. ¿Cómo va a venir? Cushy, te vas a... Cushy. Ah, ¿qué hago? Te vas a tener que andar con el Cushy, me parece. Te vas a contagiar, Cushy. Me parece que sí, ya lo tengo acá. Bueno. Cushy, a partir de este momento usted... Hasta que no tenga el resultado del hisopado, se me queda acá en casa, o sea, no tengo otra alternativa. Es que no podía perderme el programa. Bueno, está bien, Cushy, quédese ahí, después vemos dónde lo ubicamos en la casa. ¿Qué tenemos? La columna poética, perdón, me cayó acá de sorpresa y no supe bien cómo... Sí, estamos de estreno de la columna poética, iba a decir histórica, quiero robar cámara, perdón. No, la columna poética, hoy estreno en esto de que el programa viene creciendo y viene también profundizando las participaciones, así que vamos con esta nueva sección. Dale, veamos. Estás escuchando Radio Las Cavas. 90.3. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cavas. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dan Zeta. Yo participo en el programa ya hace un tiempo, recitando poesías al inicio, en la apertura. Así que ya quizás me conocen. En esta oportunidad, bueno... Vengo a presentar un nuevo espacio que se abre en este programa, que es la columna poética. La idea de realizar esto es, bueno, dar difusión a autores independientes de zona sur del conurbano de Buenos Aires. Por ahora vamos a encararlo desde ese lado. Y bueno... Más que nada va a ser no solo difundir y, bueno, comentar quiénes son, sino también, bueno, poder recitar poesías de ellos o escuchar audios de ellos mismos recitando sus textos y poder comentar, los orígenes, la trayectoria, cómo difunden su obra. Más que nada, como ya les comenté, vamos a tratar de poder darle espacio a autores independientes que hayan, bueno, publicado en pequeñas editoriales o que hagan autoedición de sus propias obras o, bueno, manejen redes sociales o páginas web para poder difundirla, porque nos parece que, bueno, que son las voces que tienen que tener un espacio y que además también es donde se encuentran cosas muy interesantes y disruptivas y diferentes a lo que ofrece, digamos, el mercado editorial o lo que se puede ver y escuchar en los grandes medios. Por lo tanto, es un orgullo poder participar de esta radio comunitaria, Radio Las Cavas. Les agradezco mucho y al equipo de La Masacre del Cuerpo por abrirme la puerta. Bueno, comenzamos con la primer columna poética de La Masacre del Cuerpo. Y hablamos de Santiago Lapine, un poeta y payador de San Vicente, provincia de Buenos Aires, al sur del conurbano. Y lo elegimos porque, bueno, además de ser un poeta y hacer una obra particular para los tiempos que corren, que es una obra gauchesca de alguna manera, retomando, digamos, la tradición del principio del siglo XX, de los gauchos payadores, como por ejemplo fue Martín Fierro, como personaje, ¿no? No como obra, como libro, sino como el personaje Martín Fierro, así gauchos como él, que tocaban la guitarra en fogones y cantaban sus ideas con la guitarra. Y bueno, así me parece que Santiago Lapine es ideal para comenzar esta columna poética, porque es un obrero, un trabajador, un laburante independiente y autogestivo que trabaja la construcción, hace casas de barro, hace bioconstrucción, y es una labor que está relacionada, porque la toma como tema para sus versos, pero al mismo tiempo porque ambas tareas, tanto escribir estos versos como realizar las casas de barro, necesitan de una paciencia, de poder ejercitar la paciencia. Y lo digo porque no solamente es necesaria para poder esperar el mejor clima, para poder hacer los ladrillos de barro, que sequen y que fraguen para poder usarlos, sino también, bueno, para poder hacer el piso, para levantar las paredes, para pensar y pues, reflexionar dónde van a ir las ventanas para que haya buena circulación de aire, que es todo lo que, bueno, Santiago tiene en cuenta cuando hace sus casas. Lo mismo que cuando propone siempre la opción de hacer un techo vivo para recuperar el manto de pasto que se saca del terreno cuando uno planta una casa, y devolverle un poco a la naturaleza lo que se le está sacando. Y siempre todo pensado para el beneficio de los que conviven en el ambiente. Y me parece que es importantísimo que también se destaque que esto también lleva mucho conocimiento y mucha paciencia para poder explicarlo y que lo pueda entender a aquella persona que necesite hacerse una casa, que quizás está acostumbrado a hacerlo o por lo menos tiene como modelo la construcción tradicional de ladrillo. Y por ahí lleva más tiempo hacer una casa de barro, pero tiene su recompensa y su labor, digamos, todo un conocimiento detrás. Y también la paciencia la ejercita Santiago para escribir estos versos, ¿no? Para medirlos, porque son todos los versos que él escribe son octosilábicos, es decir, de 8 sílabas métricas, lo cual, cuando uno lee o cuando uno escucha el recitado de sus textos, encuentra un ritmo, un equilibrio en ese ritmo que bueno, que es resultado de todo ese trabajo y de toda esa paciencia puesta en el cómo decir las cosas, ¿no? Porque no solamente Santiago es profundo también para decir qué está diciendo, ¿no? Para el mensaje que da, sino también en cuanto a la forma y en cuanto a que en sus dos obras poéticas, por ejemplo, tenemos en el primer lugar a Pa' Todos Todo, que es una obra que está escrita en décimas, es decir, toda su obra lírica, en este caso, todos sus versos están agrupados en estrofas de 10 versos, y bajo esta forma, digamos, estable y equilibrada, va mencionando distintos temas que él consideró importantes y que fue desarrollando de una manera prolija y de una manera muy llevadera. Por ejemplo, bueno, tenemos algunos de los capítulos, podemos decir, de esta obra, son el amor y los amores, la libertad, el otro y uno, la democracia y el Estado, el parto y la crianza, las artes y los oficios, la tierra y la herencia, más allá de la anarquía. Son algunos de los capítulos de esta obra, una pequeña obra poética, pero de gran valor y gran calidad. Y bueno, además, otra de las cosas que hacen, me parece, llamativas e importantes a esta obra es que lo recaudado con la venta de esta obra se donó para la plantación de árboles nativos en unas hectáreas que están destinadas para eso. Y eso me parece algo también importante, porque se trabaja con, digamos, la reparación a tanto daño que se le está haciendo a la naturaleza. O sea, se le hace y se le ha hecho. Y entonces trabaja con la conciencia, ¿no? La conciencia del medio ambiente. Me parece que si bien no es lo único que alcanza para mejorar el mundo, es una parte muy importante. Bueno, por otro lado, hay otra obra que salió el año pasado, que se llama Milonga del Barro, y tiene que ver, bueno, justamente, que se pone como centro del tema la construcción de casas de barro, que es la labor, el trabajo de Santiago. Y en esta obra también hay una elección artística que es escribir en sextinas, que tiene que ver, bueno, con la métrica o el conjunto de estrofas de 6 versos que hizo famoso Miguel, José Hernández, el escritor de Martín Fierro. Y estas sextinas son, bueno, versos en 8 sílabas métricas, agrupadas en estrofas de 6 versos, que trabajan, bueno, todo lo que tiene que ver con la construcción y con las experiencias, opiniones y conocimientos en relación a la construcción de casas de barro, que, bueno, rompen con muchos de los mitos que se tiene sobre este tema, y no solamente se trabaja lo que es la labor del barro, de trabajar el barro, sino también, bueno, trabajar los fundamentos, ¿no?, del por qué y el para qué son importantes este tipo de viviendas. Fueron importantes y lo son, y lo serán por siempre, y cada vez más necesarias en el mundo tal cual lo estamos atravesando. Creo que ya más o menos se presentó al autor, a Santiago Lapine. Tiene esas dos obras, las pueden conseguir en sus redes sociales, y él tiene una página web que ahora se las voy a mencionar para que puedan entrar a buscar, también conocer un poco más al autor y poder ver sus obras, y en sus redes sociales, que seguramente ahí están también mencionadas en esa página. Y bueno, más que nada, ahora queda el momento de escuchar la obra de Santiago Lapine. La democracia y el Estado, Santiago Lapine. Retazos de inmensidad, la eternidad resumida, y ser una abierta herida por sanar la humanidad. Siguiendo con la orfandad del accionar fratricida, parece que nos suicida la idea que democracia es elegir la desgracia menos mala y en su vida. La democracia es activar directamente uno mismo, sabiendo del espejismo de gobernar al votar. Peligros tiene entregar privilegios a raudales. No son bienes materiales, lo que se pierde es peor. Se va perdiendo el valor del amor y sus puntales. Democracia es el gobierno en manos del pueblo, dicen. Los hechos lo contradicen, demuestran un mal interno. Si algo es pueblo, hay algo externo. Lo que no es pueblo, ¿qué es? ¿Pueblo llamarán al juez o a las multinacionales? ¿Quién decreta los jornales que te atan manos y pies? Si en manos nuestras está el poder de los gobiernos, hemos decretado inviernos crudos y se sostendrá, de masoquistas quizá, sin primavera en el año. A mí me resulta extraño, nunca he visto algo peor, que quien se siente pastor cuando en verdad es rebaño. Si el gobierno somos todos, el todos no lo comparto. Jamás fue justo el reparto en cualquiera de sus modos. Democráticos beodos escabeando democracias. Con 2 siglos de falacias debiéramos aprender. Si unos tienen el poder, otros pecharán desgracias. Los privilegios del rey, que tantas muertes costaron, hoy por hoy se transformaron solapados en la ley. No solo la lucha gay resiste por minoría. El mal de la mayoría se cree superior, obliga a que haya inferior y a erguir otra tiranía. Negros y nativos mancos sufrieron la independencia. Para ellos la decadencia fue victoria de los bancos. Con más morenos que blancos se inauguraba Argentina. En la selva, en la salina, llevaron las de perder, las víctimas del poder. ¡Qué democracia mezquina! El esclavo y su raleo dejó de ser buen negocio. El poder cambió de socio, trajo al hambriento europeo. Con promesas y mareo, institucional zaranda, de cuando la muerte manda, guerra mundial de gobiernos. que propiciaron infiernos mediante la propaganda. Y cuando la huelga es mucha, porque el hambre es demasiado, la caridad se hace a un lado y el palo se desembucha. Sale el perro de la cucha y cuando muerde no amaga. El dueño deja que haga, pues para eso es que lo educa. Después le rasca la nuca y con comida le paga. Lo raro y contradictorio es que quienes le pagamos somos los que la ligamos, los dueños de dicho emporio. Y no es para nada ilusorio ni un pensamiento intrincado decir que el ser elevado que se rebaja y flagela es quien sostiene la vela de su gran pifie, el Estado. Eso fue un fragmento de La democracia y el Estado, de Santiago Lapine, que pueden encontrar en el libro Pa' todos todo. Para quienes se interesen en conseguir la obra de Santiago, les comparto su página web, que es santiagolapine.wixsite, se escribe WIXSITE, repito, santiagolapine.wixsite.com, y ahí van a poder encontrar su contacto y bueno, van a ver su obra musical para que lo conozcan mejor y para que puedan acceder a conseguir sus materiales. Y bueno, además vamos a compartir un recitado de un poema que nos envió Santiago para que disfrutemos. Para el querido amigo Danzeta, ahí va un poema que acabo de escribir esta mañana, en el medio de la nada. Donde ves nada, yo veo chilcas, ortigas, festuca, el alba que se acurruca al cantar el bicho feo. Veo el matinal aseo del mirlo en una explanada. Veo una garza parada, atenta porque algo vio. Todo eso veo yo en el medio de la nada. Donde ves nada hay canción, estructura, fundamento. Pasa casi quieto el viento que frena la cerrazón. Quien nos deja ver que son miles de telas bordadas en ramitas ignoradas que a vos nada te parecen. Bancan la humedad y crecen allí donde vos ves nada. Donde ves nada no hay rancho, pero lo podría haber. Y no falta de comer al que ve como el carancho. El horizonte a lo ancho bajo la infinita arcada que nuestra pampa sagrada atiborra de raíces, crecen bardanas y cuises allí donde vos ves nada. Al medio, justo en el medio, adentro de ese tapiz, el reino de la lombriz va propiciando remedio. A tu ignorancia el asedio, a tu dormida mirada, que se ve que está cansada de despreciar a la vida. Por eso está adormecida, por eso solo ve nada. ¿Y la nada qué sería? Yo la comprendo un vacío, donde no hay calor ni frío, donde no hay noche ni día, ni posible algarabía de ver irse una bandada, o un gusano en la cruzada de envolverse en un capullo, y de ver surgir un yuyo creciendo el todo en la nada. Por eso creo que es necio, hasta lo creo un insulto, que un niño escuche a un adulto tasar al llano a ese precio. No desprecies, que el desprecio vuelve y te da en la quijada. En la montaña nevada ves al todo y su beldad. Capaz es que en la ciudad te rellenaron de nada. Y ahora, tus ojos vaciados guían tu obediente lengua, ahora la riqueza mengua, ves la nada en todos lados, y aquellos acostumbrados a lo que tratas de nada, plantan vida rebalsada, nutren con esfuerzo el lodo, y en el medio de ese todo a vos te ven de pasada. Y así llegamos al final de la primer columna poética en el programa. Espero que haya servido para que conozcan a Santiago Lapine, espero que les haya gustado. Les comento que haremos esta columna una vez por mes y que estamos abiertos a que nos envíen mensajes acerca de autores, poetas, poetes y poetisas de Zona Sur para difundir su obra a mi Instagram, que es danzeta87, o al mail, que es danzeta87@gmail.com. Y ahí, bueno, yo les voy a ir pidiendo algunos datos y, bueno, que me manden poesías también para conocerles y para poder participar de este espacio de difusión. Así que, bueno, les agradezco por escuchar y, bueno, así continuará entonces el programa de La masacre del cuerpo. auspició la columna poética Alcoholingélicos Anónimos, un grupo de autoayuda en donde se busca superar la adicción al alcohol en gel que generó esta pandemia. Alcoholingélicos Anónimos. Llama ya al 11-44-25-2200. Alcoholingélicos Anónimos. Podés salir. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bueno, acá estamos nuevamente en Radio Las Cabas. Agradecemos a Dan Zeta que nos compartió esta hermosa columna poética, y lo tenemos por ahí, ¿o no? Dani, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hola, buenas, ¿cómo andan, compas? Sí, estoy acá, me sumé recién, hace un ratito, para poder participar un poco de las charlas que vienen. Re contento de poder, que haya pasado la primer columna poética, ¿no? Hermosa. Bueno, les recordamos el número de teléfono. Che, buenísimo, Adam. Les recordamos el número de teléfono, que es el 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Y también nos pueden buscar en Radio Las Cabas, en las redes, en Instagram y en Facebook. Todo tuyo, Ale. ¿Ale? Muy linda la columna, Dani, eso es lo que quería decir recién. Nos acostumbramos un poco de vuelta a la virtualidad y quizás a veces pisamos un poquito, pero muy linda también la primera que tenía ese sonar al Martín Fierro, como vos decías, es más fácil de escribirlo y recitarlo. Y también cuando habla de que muchas veces no vemos nada y sin embargo hay tantas cosas. Y él pudo mostrarnos todas esas cosas que no vemos. Sí, sí, la verdad que las temáticas que siempre utiliza Santiago tiene que ver con eso, con reflexionar un poco acerca de las cuestiones del día a día, quizás un poco también de la cuestión del campo, ¿no? que tiene que ver con las labores así, que tienen como el género gauchesco, ¿no? Pero que nos hacen reflexionar. Bueno, y estamos en comunicación con Ever. Hola, Ever. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Ever? Muy bien, muy bien. Ever es un compañero acá del distrito, un compañero docente, profe de historia, de la agrupación La Verde, de Almirante Brown, y bueno, queríamos un poco que nos cuentes en toda esta movida, ¿no?, que estamos viviendo desde hace más de un año, en lo particular de la educación, pero bueno, sobre todo lo que estuvo pasando estas últimas semanas y toda la movida que se generó en torno al sector docente. Y bueno, lo que quieras contarnos, además de eso. Sí, bueno, yo soy parte por ahí de un colectivo que viene planteando que se tienen que suspender las clases presenciales, ¿no? Y no es algo que no tenga fundamento, sino que, por ejemplo, para que se vaya entendiendo, se planteó el año pasado un semáforo que es un semáforo epidemiológico, que es el que estaría dando la posibilidad, o sea, la forma de saber si conviene continuar con las clases presenciales o no. El cálculo que se tomaba en cuenta para saber si las escuelas tendrían que seguir permaneciendo abiertas era hacer un cálculo en función de los casos que hubieron en los últimos 14 días, ¿sí? De acuerdo a ese cálculo que se tiene que llevar adelante para saber si corresponde o no corresponde con las clases presenciales, el índice no tendría que ser superior a 200. Bueno, para que se tenga una idea, hasta el lunes 11 pasado, ese índice estaba dando 649. Uh-huh. O sea, casi, más del triple del número que tendría que ya entraría en zona roja, o sea, que ya sería grave. O sea, que el semáforo hace rato que tendría que haberse puesto en marcha para levantar las clases presenciales. Otro dato para que entienda la audiencia es que los casos han empezado a subir, los casos de contagio han empezado a subir, y si cualquier línea que vean en internet o en cualquier lugar, van a ver que a partir de los primeros días de marzo, la línea de contagios empieza a subir de manera bastante elevada. Eso no es casual, ¿no? Todavía fíjense, si bien digamos, a ver, se le echa la culpa a las juntadas, a las fiestas, a las juntadas, a las reuniones sociales, pero, o sea, me van a decir que en verano, en enero, en febrero, no habían reuniones sociales. Sí, las había. Y no, esas nunca se han dejado, o sea, se mantuvieron en el tiempo. O sea que lo único que ha modificado la escena es el comienzo de las clases. Claro. Otro dato es que la franja sectaria, Ever, la franja sectaria donde más se elevó, entre 0 y 19 años. Ever, ¿me escuchás? Ah, ahí se desconectó. Porque le iba a decir eso, estaba teniendo mala señal. Estaba teniendo poca señal. Bueno, muy interesante, bueno, ¿no, Ana? Sí, para actualizar un poco la información, esto de cómo han crecido los casos en las últimas semanas, hoy el número de casos a nivel país Argentina, en este día hubo 29.437 nuevos casos. Y bueno, esto viene creciendo. Esto de la curva, ¿no? Como se dice, la curva viene creciendo ascendentemente con una velocidad que va mucho más rápido que el plan de vacunación, ¿no? Porque de última, se entendía un poco la apertura que hubo, además de las actividades laborales, digamos, también porque el plan de vacunación iba a avanzar, pero bueno, no llega a avanzar al ritmo necesario para el nivel de los casos que están habiendo, y sobre todo queriendo garantizar las clases presenciales en escuelas, y estamos hablando en general de escuelas públicas, pero bueno, también está el caso de las privadas, ¿no? Pero las escuelas públicas, que la infraestructura de por sí ya era muy dificultoso, digamos, seguir los protocolos, digamos. Si todo eso sucedió, es porque los y las trabajadoras se pusieron al hombro un montón de cuestiones, como hace un montón de años se vienen poniendo al hombro cuestiones de la escuela pública, porque lo que tiene que ver con el Estado invirtiendo en presupuesto en las escuelas es muy poco, son muy cuestiones de pintura nada más, digamos, ¿no? Se necesita, en este caso y siempre, ¿no? Pero más ahora, se necesita que haya agua, que los baños estén en condiciones, digamos, elementos de laburo. Sí, Juan, perdón. Sí, no, y pensar que, pensando en los trabajadores, digamos, cómo de repente el gobierno saca un impuesto a la ganancia, reducir el impuesto a la ganancia a trabajadores que ganan arriba de los 100.000 pesos, y los docentes que están en la primera línea, como el sistema de salud, como nombrábamos en Neuquén, siguen estando totalmente rezagados para tener una vida digna. Y encima de todo está el caballito de batalla de las clases presenciales, ¿no? Que entiendo, sí. mi opinión es que obviamente que son súper necesarias los vínculos, que esto era un poco lo que le quería preguntar a Ever, ahí volvió. Ahí está de vuelta, sí. Son súper importantes los vínculos y la socialización que propone la escuela y que lleva adelante, queriendo o no queriendo, digamos. Y que la virtualidad, obviamente, eso no lo puede alcanzar. Pero también hay una cuestión de las condiciones que estaban dadas para que ese trabajo se realice, que es lo que estabas diciendo vos, Ana, y lo que estaba contando Ever, que no están dadas las condiciones. Y entonces, Ever, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Bueno, no nos escucha. No. Sí, volví. Ah, ahí estás. Yo quería preguntarte sí, una. Sí, escucho, sí. Quería preguntarte una cosita más y ya no te molestamos más. En relación a que se hayan, digamos, se movilizó gran parte del sector docente pidiendo un cese de las clases presenciales, y pese a los dichos del ministro de que las clases presenciales iban a mantener a toda costa, el presidente ese mismo día a la noche sale diciendo que las clases presenciales se cancelan. Se cayó Ever. Bueno, sale diciendo que las clases presenciales se cancelan. Sí, estamos hablando del ministro de la Nación de Educación, sí. Nicolás Trotta, sí. Que justamente el día del anuncio de Alberto Fernández, que fue antes de ayer, si no me equivoco, Miércoles. A la mañana dijo que la presencialidad en las escuelas iba a ser lo último que se iba a levantar, y después de las 8 de la noche fue el anuncio de Alberto Fernández, que justamente dice que por el plazo de 2 semanas las clases se van a mantener virtuales. No es que las escuelas van a estar cerradas, sino que va a haber virtualidad en las clases. De hecho, en las escuelas, en la mayoría, se va a volver o a continuar, en realidad, adelante el laburo que se hizo durante todo el año pasado, que es entrega de viandas a las familias, entrega de bolsones y, bueno, digamos que no. Es mentira que las escuelas o las clases se levantaron, se suspendieron. Se escucharon, claro, un montón de cosas y argumentos y cuestiones bastante tremendas en relación a esto de la presencialidad o no. También está el cuestionamiento de si las escuelas son la guardería de los pibes, y a la vez es, tenemos que salir a laburar, ¿qué hacemos con los pibes? ¿No? Como que es todo eso. Situaciones de conflicto, ¿se acuerdan todos los debates? Ahí está duplicada, Ana. Ahí está. Ahí está. Perdón, problemas técnicos. Bueno, está Dani también en la mesa. También Dani es docente. Si querés, Dani, dar tu opinión, participar. Estaba escuchando atentamente lo que decía Ever y lo que comentaba Ana Clara. Y quería sumar que si bien, digamos, la suspensión de las clases presenciales, digamos, de la asistencia presencial a la institución escuela, quizás era necesaria por el tema de, bueno, de los contagios y de esta curva bendita de contagios, creo que también, y es algo que exigen los gremios docentes, quizás no todos, pero los gremios que son más combativos y que remarcan a este gobierno, que el derecho a la educación en un contexto de virtualidad es conectividad gratuita. Y me parece que eso es lo que necesitamos exigir y luchar, porque en realidad volver a la virtualidad del 2020, pero sin una conexión gratuita y asegurada y sin los recursos para que los estudiantes puedan conectarse de manera frecuente, no va a haber, no se garantiza el derecho a la educación para todos, para todas y para todos. Sí, con respecto a eso me gustaría decir algo. Desde el miércoles hasta hoy se escuchó y se vio cacerola ahí en Olivos, la verdad que nefasto, paseándose, no sé si la vieron a Pato Bullrich, como si ahí las masas la siguen. Se escuchó mucho esto de, ¿no?, que los pibes tienen que ir a la escuela, que cómo, ¿no?, indignados, indignadas, pero el fundamento no es esto que comentaba Dani, que fue la dificultad más tremenda de todo el año pasado, ¿no?, la falta de conectividad para garantizar cierta continuidad de los estudiantes. Sino, bueno, un argumento que ni sé qué es lo que dicen, pero un nivel de indignación y justamente es un sector de la sociedad que, bueno, va y abraza a Bullrich, ¿no? Digamos, las imágenes lo dicen todo para mí en ese sentido. Así que, bueno, como para remarcar un poco eso, que no es por la falta de conectividad que quieren estas personas, este sector, que vuelvan las clases, ¿no? Las clases presenciales. Creo que lo perdimos a Ever en el éter de la radio y ahí, bueno. Bueno, sí. Bueno, nada, también es parte de la discusión. Me parece que en un principio, cuando surgió todo esto de la pandemia hace ya un año atrás, pensábamos esto de que volver a las aulas, volver a la escuela, significaba también volver mejor, y significaba que ese mejor o nos daba la posibilidad de reflexionar. El tiempo ese nos daba la... Y no se, ni se, ni se acondicionaron los edificios, ni se propusieron mejoras salariales, ni se hicieron propuestas pedagógicas, ni se contempló una posible segunda ola. Bueno, entonces hay un montón de deficiencias por parte de un Estado que después le exige a los docentes que vayan a cumplir su trabajo a toda costa. Y que a las niñes, porque la verdad que también es el otro elemento, todas las niñes que forman parte de la escuela, con barbijos, distancia social, no X en los patios para que no se junten, los kioscos cerrados. O sea, es un bajón ir a la escuela para un niñe. Y se tienen que, de alguna manera, o sea, es más fuerte eso que llamaba... creo que era el adiestramiento de los cuerpos, ¿no? Y como nuestro nombre hace referencia a la masacre de los cuerpos, ¿no? Ahí lo tenemos a Ale, no sé si nos está escuchando, Ale. Sí, compas, perdón, me perdí gran parte del programa, pero bueno, volvimos a los problemas técnicos con esto de la virtualidad. Y un poco yendo a este tema de, de las clases presenciales o no, esa pelea que se dio también un poco de los que simpatizan con Larreta y con los que simpatizan con Fernández, que algunos decían que sí, otros decían que no. Creo que por un lado, bueno, si seguimos el ejemplo de todo el resto de los países, es necesario, sí, cerrar las escuelas. También comparto esto que decís vos, Juanba, de que para las niñeces ir a la escuela en este contexto, de alguna forma generan un pequeño vínculo, porque de alguna u otra manera ven a otras niñeces, pero también esto de estar como controlado continuamente, sin poder ser niñeces libres, digamos, de poder abrazarse, de poder tocarse, de poder interactuar con el otro físicamente, eso que las niñeces tanto traen, ¿no? Y bueno, digo que es un bajón, que es un bajón. Sin embargo, la única alternativa que se ve es justamente esto, bajar la circulación y demás, que lo toman también siempre como... Porque digo, a ver, es verdad que estamos en medio de una pandemia, es verdad que la gente se está muriendo y que hay una otra ola de contagios y demás, pero el oportunismo del Estado y de la politiquitería, como sea que se dice, para sacar ventaja de esta situación... es palpable también, se ve, o sea, digo esto pensando en lo que hablábamos al principio del programa de la militarización de Andangalá, y que el intendente de Andangalá le viene como anillo al dedo y cumple a rajatabla esto de como el toque de queda, llamemos las cosas por su nombre, ¿no? De 8 a 6 de la mañana nadie en la calle. Y bueno, compas, esto ya lo vivimos, ya lo hemos visto el año pasado y nos hemos cansado de tratar de transmitir a la gente lo que estaba pasando en el barrio cuando el Estado le da luz verde a las fuerzas represivas. Vimos el verdugueo, vimos las desapariciones de compas, vimos las torturas. Todo esto que en realidad nunca terminó, nunca se... desapareció, digamos, pero cuando las situaciones están dadas para que avance la represión contra el pueblo, la juventud. Otra cosa también que me da mucha, pero muchísima bronca, es como que la gente se está muriendo y la macana se la mandó la gente. El problema es de la gente. Total. Y la culpable es la gente. Y no el Estado, que es el que tiene que estar presente, justamente. Sí, me animaría a decir, o el que no solo la gente, perdónale, no solo la gente, sino los jóvenes, porque las reuniones sociales de las que se habla, claro, es de los jóvenes, y que suspendan las clases también tiene que ver con eso. Los pibes que van al secundario no andan por ahí dando vueltas para poder, o sea, el mensaje va por ahí, digamos. Esto que lo que va a garantizar esta prohibición de circulación van a ser las fuerzas de seguridad federales, lo dijo Alberto en su conferencia de prensa, ¿no? Me parece que, como siempre, se sigue apuntando también a la juventud y criminalizándola, ¿no? Tenemos la culpa porque no nos chupa un huevo usar barbijo o nos chupa un huevo usar alcohol en gel, y lo único que queremos son reuniones sociales, como... Me parece que por ahí va el discurso también. Sí, el discurso va por ahí y va también por el hecho este de como presentar como única alternativa frente a esta pandemia, lo único que está dando resultado es el aislamiento social, digamos, ¿no? Bueno, hasta ahí, joya, pero utilizamos esto de, che, no hay otra alternativa, pero la forma de encarar eso en relación a la gente que no tiene para comer o a la gente que tiene que salir a laburar, o sea, de eso no hablamos. O sea, es el quédate en casa y arreglate como puedas. O sea, si en tu casa tenés 2 paquetes de fideo, bueno, tirá 15 días con 2 paquetes de fideo, porque la cuestión acá es aislarse. Eso es lo que da bronca, porque después la gente sale a la calle porque tiene que salir a la calle a buscarse el mango y es la culpable de que hoy en día, por ejemplo, las camas de terapia intensiva estén al 95% de su capacidad. O sea, Y como noté también en las ruedas de prensa estas que hicieron tanto Kicillof como Fernández, como Larreta, y por lo que hablan en todos lados y con esto tapan todo el resto, es esto que decía al principio, ¿no? Esta pelea entre, che, vos no me dijiste, no me viniste a tantear, no, los chicos tienen que ir al colegio, ¿no? Como que los medios llenan el aire todo el tiempo con estas peleas, pero, loco, hay una realidad en los barrios, en todo el pueblo argentino, hablemos de nuestro país, porque es lo que nos compete en este momento. Hay toda una verdad, loco, hay hambre en la gente, hay miedo, hay incertidumbre. Después hablan también de las vacunaciones. Si llegamos al 6% de la población, o sea, no es nada. O sea, hacen muchísima prensa, está bien, estamos en un contexto en el que es muy difícil conseguir las vacunas, pero no me la vendas como que estamos vacunando a Truchimochi y con eso va a estar bien también la cuestión, porque no es cierto tampoco. Hay muchísimas personas que fueron vacunadas, pero solo con la primera dosis, no con la segunda, y eso deja incompleta la... ¿cómo es que se dice? El tratamiento, digamos. Y un montón de cosas más de que no se profundiza ni en los medios masivos. Ni... Justamente, Ale, un sector de la población que todavía no le llegó las vacunas, solo a los que tenían enfermedades preexistentes y por la edad, es al sector docente, digamos. Yo me inscribí del primer día que dijeron, los docentes se tienen que inscribir porque la escuela vuelve. La escuela, digamos, presencial volvió a funcionar desde mitad de febrero, como todos los años, digamos. Y las clases empezaron el día que, como todos los años, los primeros días de marzo. Y vacunación en el sector docente todavía no se hizo masivo, digamos. Los yutas sí están vacunados, tranqui. Como que... ahí creo que avanzaron bien, pero bueno, el sector docente estoy segura de que no. Yo quisiera aportar. Y el ejército que está en Angalá también seguramente debe estar vacunado. Sí. ¿Dani? Sí, en realidad. Sí. Ale, espera que ahí Dani está. Sí, es cortito, en realidad viene de lo que vienen diciendo, en el sentido de esto, que nosotros estamos acostumbrando a esta nueva normalidad, ¿no? Que eso se hablaba el año pasado, que tiene que ver con la distancia social y con todos los cuidados sanitarios, y bueno, con la idea esta de que las fases pueden volver, como esta de la que se vuelve ahora a partir de lunes, que va, en realidad ya a partir de hoy, digamos, el lunes deja de haber clases presenciales, pero... lo importante para mí también es recalcar el tema de la inversión estatal, digamos. El Estado invierte en represión, en fuerzas represivas. No invirtió en las escuelas para garantizar una presencialidad cuidada, pero estable en el tiempo. Y tampoco invirtió realmente en... por ejemplo, yo había escuchado, digamos, no sé exactamente poder dar detalle, pero sé que Argentina, creo que en Garín, si no me equivoco, tiene una producción de lo que es la vacuna de AstraZeneca, y lo produce en grandes cantidades, o sea, como a millones de millones de litros, y como lo tienen que envasar en México, eso se va para afuera. Y en México, supuestamente, el trato era que lo envasaban, lo ponían y lo repartían en Latinoamérica, y eso nunca pasó. Y AstraZeneca encima vendió contenido de Estados Unidos. ¿Se entiende todo lo que hay detrás? O sea, Argentina está produciendo el contenido de la vacuna y no lo puede repartir en su población. El negociado de los laboratorios está llegando a un pico de desarrollo tremendo, ¿no? En estos últimos meses, años. Ya años, ¿no? Contamos en años. Sí, a mí... Yo recién... Ahí está. Dale. No, decía de que recién me desconecté un poco, entonces, por el tema del internet, y no sé bien en qué parte estamos, si ya nos vamos a meter a charlar sobre lo de Andangalá, o si tenemos un poco de la cobertura que iban a estar haciendo en directo desde... Juanba, no sé si estoy equivocado con esto, como para ubicarme un poco en el programa, digo. Sí, te cuento. Mirá, ahora vamos un temita y ahí a continuación empezamos a escuchar un poquito de la entrevista que está sucediendo en el Facebook de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, que están entrevistando a 12 compañeras sobre la situación de Andangalá. Así que vamos un temita. Yo lo que quería nada más acotar a la conversación, a la charla que estamos teniendo, es que la contradicción de cómo se le pide a la gente responsabilidad, cuidado, que todo eso, cuando la clase política dirigente nunca en la historia tuvo ni fue responsable ni fue cuidadosa, digamos. Entonces, para mí es necesario y momento de gobernarnos a nosotros mismos, digamos, y empezar a dejar de que nos digan todo el tiempo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Yo sé que es un camino largo, sé que es un camino largo, pero no cuesta nada soñar. Así que nos vamos un temita y ahí a continuación volvemos. Bueno, muy bien, aquí volvimos a la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas. Estamos informando que nuestro frontman, Lale Hall, está ahí con problemas de conexión y a la vez no se está sintiendo muy bien, ya él lo contaba al principio del programa. Así que, Ale, ¿estás ahí? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, compa, calma, que no panda el cúnico. Estoy bien para todos los oyentes. Nada, tengo problemas con el internet y no puedo escuchar bien, no puedo seguir bien el programa porque justamente se va cortando y voy medio adivinando lo que van diciendo. Y no, de mi salud estoy bien, tengo un poco de tos, entonces como que silencio a cada rato, pero bien, tranqui. Como decía el tema que pasaba recién acá, la masacre del cuerpo, que todo sea para bien, ¿verdad, compa? Ahí va, muy bien. Bueno, ¿Les parece? Porque ahí estuve chequeando la entrevista y están un poco charlando sobre Catamarca, sobre cómo es Catamarca. Pero lo tenemos también conectado a Matías, de Vecines Autoconvocados por la Reserva de Santa Catalina. Matías, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Matías. ¿Bien, ustedes? Bien, todo bien. Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, acá te saluda Juanba, Ana, Ale y Dani. Tenemos la mesa completa hoy. Bueno. Buenísimo. Hola, Mati. ¿Les parece que aprovechemos este tiempo que estás acá con nosotros, Mati, y charlemos un poquito y después vamos a escuchar un poco de la cobertura que está sucediendo sobre el tema de Andalgalá? ¿Les parece? Dale. Bueno, Mati, vamos. Contanos, para aquella persona que no sabe qué es Santa Catalina, dónde queda, cómo es, ¿qué nos contás? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, les podría decir que Santa Catalina es una reserva natural que está localizada en el partido de Lomas de Zamora, que es, nosotros siempre decimos que es uno de los últimos pulmones verdes de la zona sur, junto con su reserva hermana de la Laguna de Rocha, que está en Esteban Echeverría, que es uno de los últimos reductos de la cuenca Matanza-Riachuelo, de la Ribera Sur, y que tiene innumerables atributos de biodiversidad, culturales, educativos, históricos. Son más de 700 hectáreas, donde tiene un humedal. Para los que no lo conocen, esto estamos hablando en la zona de la avenida Juan 23, que nos lleva hacia el cruce de Lomas, hacia Ruta 4. Tiene una estación Santa Catalina, ¿no? Claro, exactamente. Eso es justamente uno de los atributos que decía, por ejemplo, históricos, que es la estación de tren Santa Catalina. Está ubicada en la parte de la reserva municipal. Eso es algo importante tal vez a mencionar, porque tal vez en el desarrollo de la charla se va a dar esto de poder diferenciar que Santa Catalina tiene una parte, las más de 700 hectáreas son de carácter provincial, y la zona donde está la estación de Santa Catalina, que seguramente es donde muchos tuvieron la oportunidad de conocer, es una zona de 17 hectáreas que corresponden a la reserva municipal. Esto lo aclaro por las competencias que tiene y las responsabilidades que caben en cada una de los sectores, de las dos reservas. Por supuesto, nosotros lo entendemos como un todo, porque entendemos que la protección y el ecosistema y la lucha implica la defensa de todo. Pero bueno, al momento de responsabilidades, las 17 hectáreas que corresponden, en ese caso, ahí hablamos o gestionamos con autoridades municipales, y para el otro, parte que es más compleja y más grande, están bajo competencia de la provincia de Buenos Aires. Claro. Matías, ¿y cómo es que nace esta agrupación, organización, ¿no?, de vecinos autoconvocados, y qué actividades llevan adelante? Bueno, esta organización nace ya aproximadamente 12 años, ya más o menos por el 2008, producto de que nada, se venía comentando y se hizo efectiva la venta de más de 300 hectáreas de parte de la Universidad Nacional de La Plata, que históricamente, desde principios de siglos, tiene gran parte de estos terrenos, porque acá fue la primera facultad de veterinaria y de ciencias agrarias, que de hecho fue la primera en Latinoamérica, no solo en Argentina. Y bueno, la Universidad de La Plata, por ser una de las universidades históricas y más antiguas también de nuestro país, tiene distintos, en distintas partes de la provincia, es propietaria de varios sectores. Claro. Acá, digamos, es propietaria de una reserva, y por lo cual en este momento estaba catalogada como espacio verde público, y tampoco podría realizar una universidad pública, una venta como si fuera un privado. Y en ese momento se da una venta, nada más y nada menos que a la empresa Covelia, que es la empresa que de recolección de residuos de casi todos los municipios, digamos, de por lo menos de esta parte del sur del conurbano. Sí. Y por supuesto surge la alarma y la indignación de los vecinos y la necesidad de organizarse para defender este espacio, para que no se instale un basural, para que no instalen nada que tenga que ver, por supuesto, porque está, es ligado, son las funciones, digamos, es lo que hace Covelia, ¿no? Entonces surge de vecinos de distintos barrios, Lavallol, la zona del Parque de Lomas, el Parque Mitre, Villa Independencia, la necesidad de ir juntándose, organizando, y bueno, dan surgimiento al grupo, también hay otro grupo, que defiende desde esos tiempos, que es la organización Pilmaiquén, más que nada de vecinos de Lavallol, pero que juntos conformamos el movimiento en defensa de Santa Catalina, Todos por Santa Catalina, en el cual desde esa época, mediante distintas acciones y organización, venimos defendiendo y tratando de que se sea efectiva el cumplimiento y reglamentación de la ley, que hemos podido conquistar, fue un gran logro, allá por el agosto del 2010. Entonces, ya vamos a pronto a cumplir 10 años de un logro muy importante, que fue la sanción de la ley 14.294, que declara a Santa Catalina Reserva Natural Provincial. Pero esa ley nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, no tiene, por ende no tiene aplicación, ¿no? Entonces carece de un plan de manejo. Entonces, nada, venían sucediéndose a lo largo de los años, incluso actualmente una serie de atropellos y de avasallamientos sobre todo el ecosistema de Santa Catalina, que bueno, son de suma gravedad, ¿no? Sí, sí. Fue hace cuánto, 3 semanas, 4 semanas. Más o menos un mes, cuando sucedieron los incendios en el sur de la Argentina, también pasó un incidente, ¿no? De fuego en Santa Catalina. Sí, tal cual. Justamente coincidió con los incendios en el sur, en nuestra Patagonia, y también no era el primer incendio que se dio durante la cuarentena, digamos, puedo decir durante la cuarentena porque fueron muchos los incendios, tal vez podemos hablar de 15 incendios que se dieron en el periodo de cuarentena del 2020 y lo que llevamos del 2021, lo cual es de una gravedad importante, ¿no? Entonces ahí tenemos en esa, como les decía, tenemos una reserva donde más de 300 hectáreas están en manos de Covelia. Y esas hectáreas que están en manos de Covelia son las que contienen el humedal, ¿no? Porque esto es una de las cuestiones y atributos más importantes que tiene, características que tiene Santa Catalina, es que tiene un humedal. Y por las funciones que tiene un humedal, sabemos que la regulación hídrica es muy importante porque eso hace que los barrios aledaños y cercanos no se inunden, ¿no? Porque es un gran contenedor, es una esponja de agua, sobre todo en épocas de lluvia. Y este sector es el que, como veníamos comentando y decía Juan, ha sufrido innumerables incendios, ¿no? Entonces hay una necesidad imperiosa de que de una vez por todas se reglamente, como les decía, esta ley, que ya va próxima a cumplir 10 años y Santa Catalina tenga un plan de manejo. Pero bueno, se van cambiando las gestiones, pero lo que no cambia lamentablemente es el OPDS, ¿no? Que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que sería el encargado de ambiente y, por ejemplo, de administrar las reservas naturales que tiene la provincia de Buenos Aires. No cambia en el sentido de que pasan las administraciones, pero la actitud y la falta de compromiso y de poner en funcionamiento un plan de manejo para la protección de Santa Catalina, atraviesa todas las gestiones, ¿no? Entonces, nos encontramos con este tipo de situaciones como los incendios. También nosotros siempre hacemos hincapié en que, más allá de que es una reserva provincial, y yo estaba hablando del organismo que es el OPDS, que se tiene que ocupar de llevar adelante la implementación de un plan de manejo y la protección de todo Santa Catalina, también necesitamos que el municipio reconozca y ponga en valor y destaque que cuenta con una reserva natural provincial, que es un orgullo, claro, que Lomas de Zamora tenga 730 hectáreas de reserva natural, que tenga un humedal, que tenga un bosque, pero nos encontramos a lo largo de los años con innumerables declaraciones, mismo del intendente, de otros funcionarios, hablando de los terrenos que tienen en Lomas de Zamora, junto con el rector de la Universidad de La Plata, que, como les comentaba, son quienes han vendido estos terrenos. Entonces necesitamos que el municipio también se haga cargo, que reconozca que tiene una reserva y que cuide y proteja las inmediaciones de la reserva. Porque así como suceden los incendios, también suceden los rellenos, claro, y también el municipio sí debe velar y tiene la obligación de hacerlo por el resguardo de todas las inmediaciones de la reserva. Más allá de las 17 hectáreas de la reserva municipal que les comentaba al principio. No es que, está desentendido porque es de carácter provincial, como les comentaba, por la ley y porque el cumplimiento lo debe hacer la OPDS. Si el municipio... Claro, a eso como quería apuntar un poco. ¿Cuáles son los intereses que hay por detrás para que después de 10 años todavía no esté reglamentada la ley de protección a la reserva? Y podríamos hablar de intereses inmobiliarios, de mucha especulación y bueno, negocios o negociados que pueda haber. A veces, obviamente, todo a nivel entre lo que se teje entre las autoridades, ¿no? Como decía, claro, acá, lamentablemente, la Universidad de La Plata actúa como un privado. Por eso es que ha vendido las más de 300 hectáreas a Covelia, que contienen el humedal. Pero también la Universidad de La Plata mantiene el sector del bosque. El bosque son más de 60 hectáreas. Es un bosque todo en conjunto de Santa Catalina, alberga el 50% de las especies de aves de la provincia de Buenos Aires, es reserva micológica por la variedad de hongos que tiene, los edificios que tiene son de valor histórico, son patrimonio histórico y cultural, así lo declaran ordenanzas provinciales y municipales. Podríamos hablar de muchos valores, como decía al principio, educativos, históricos, arqueológicos también, tiene un museo. Y entre esos intereses están los niveles de la Universidad de La Plata por continuar haciendo negociados y, por supuesto, la connivencia que se da con la provincia de Buenos Aires en no reglamentar y avanzar con la ley. No sé, podríamos decir para... en connivencia con la Universidad de La Plata, ¿no? Mati. Y también con la connivencia que se da de parte de... Y hay una acción que también se da de parte del municipio, como les comentaba anteriormente. Si me permiten, destaco esto antes de... El sector del bosque provincial, esas 60 hectáreas que les comentaba con esos atributos, siempre fueron de acceso público. Todos los que vivimos en Lomas, bueno, muchos vecinos que son de otras localidades cercanas, siempre han podido conocer y disfrutar de la zona del bosque, que no es solo la zona de las 17 hectáreas de la reserva municipal, sino la zona del bosque que encuadran dentro de la reserva provincial. Pero como les decía, estos están en manos de la Universidad de La Plata, ahí está el Instituto Fitotécnico. Bueno, es parte de todos el entramado que es complejo, que por los que le decía que está en manos de la Universidad de La Plata, y se da en este último tiempo, y no por cuestiones propiamente de la pandemia, de que por orden de la Universidad de La Plata y de la mano de un acuerdo con el municipio, han cerrado el acceso al bosque provincial. Entonces, ninguno de los vecinos que pudimos disfrutar históricamente, como lo hemos hecho siempre, de ir a pasear al bosque, de ir a poder a tomar un mate, ir con nuestra familia a disfrutar de este espacio, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día está cerrado. Entonces ese es uno de los puntos importantes en los que vamos a avanzar y que nos preocupa, que es el cerramiento del bosque. Mati, ¿qué tal? El Ale Hall te saluda. ¿Qué tal, Ale? Bien, bien. Sabés que mientras decías esto, bueno, yo no sabía que estaba cerrado. Perdón, bueno, yo he conocido Santa Catalina, he ido varias veces con el tren y pasando por atrás de la estación de tren, recuerdo una calle, un asfalto que nos lleva hacia el bosque. ¿Ese bosque es el que hoy en día está cerrado, el que nos estás contando, el que no se puede acceder? Sí, Ale, ese mismo, exactamente. Vos ingresás por la reserva municipal, salís a la reserva provincial, al bosque, y tenés ese camino de asfalto que te lleva hasta los edificios históricos del viejo rectorado y Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, que son cascos históricos, como decía, y te saca ahí a la ruta 4 y lo que sería Fair. Claro. Para más o menos la ubicación geográfica. Este bosque, sí, que Mati, vos tuviste la oportunidad de conocer, es el que hoy en día está cerrado. Qué tragedia inmensa, porque... ¿Cómo? No, digo que es una tragedia, en verdad, que esté cerrado, porque bueno, yo de hecho varias veces pensaba en la posibilidad de ir con mi hijo, hoy que tiene 3 años, y enterarme ahora de que está cerrado y privarnos de ese lugar tan hermoso que es necesario tener, me impactó por sobremanera porque me estás dando la noticia vos ahora y nada, tenía que decirlo. También otra cosa, Mati, que recuerdo, bueno, esto del negocio inmobiliario viene ya de hace muchos años, el querer vender partes de esta reserva de Santa Catalina. Bueno, yo soy músico y recuerdo allá por el 2008, mientras vos decías que en el 2008 más o menos se formó esto de los vecinos autoconvocados, habíamos participado en una actividad fuera de la reserva ecológica, más bien en el barrio que está ahí pegado, porque tenía la intención de hacer una alcaldía ahí también. ¿Es así? Sí, hicieron una alcaldía, Loma de Zamora tiene una alcaldía y un penal, digamos, penitenciario, que está en el barrio Santa Catalina, que es un barrio que está hacia la zona de la ribera, digamos, y ahí construyeron la cárcel, que está en las inmediaciones y casi podría decirte pegada a lo que es la reserva natural provincial de Santa Catalina. Propiamente no está dentro de la reserva. Sí, esa cárcel se ha construido y funciona, pero no está dentro de los límites de la reserva. Sí está cercana y es lindera a la reserva provincial, como te decía. Pero nada, me quedo con una palabra que vos dijiste en cuanto al cierre del bosque, que es una tragedia. Lo dijiste vos y nada. Como sí, eso, sí, y lo repito porque es una tragedia que la Universidad de La Plata, en connivencia, como decir, porque son trabajadores del municipio de Loma de Zamora los que llevaron adelante el cerramiento. Son trabajadores que están ahí en la reserva municipal. ¿De qué? Perdón. Entonces es sumamente trágico. Perdón, Mati, ¿de qué forma? El cerramiento. ¿De qué forma hicieron el cerramiento? Cruzando ramas, troncos, de esa manera, digamos, cruzando ramas y troncos, pidiendo, digamos, de esa manera acceder a la reserva provincial. Pero digo, ¿hay algún tipo de vigilancia ahí o hay alguna posibilidad que algún valiente se anime a acercarse? Sí, sí, por supuesto que pueden llegar a... Por supuesto que hay alguna posibilidad de que algún valiente y nada, que se puede y el que lo quiera hacer, que tome la valentía de hacerlo. Nosotros, Matías, nada, lo que queremos es que más allá de que sea, que haya y que exista esta actitud valiente, como vos decís, pero queremos que que este cerramiento, las autoridades desistan de esto. Nosotros vamos a tener y, claro. Y nada, tomo esto de la valentía que vos decías de poder ir a la reserva y lo hacemos. Pero no, porque imagino día, como, no, cualquier vecino como puede ir a la reserva, digamos, porque vos cuando entrás por querés ingresar por el acceso que lo hacía siempre, te vas a encontrar con estos cerramientos, ¿no? Claro. Pensaba como un buen plan de lucha, quizás movilizar todos los vecinos con las niñeces, la tía, el primo, todo, matecito, y acercarse y entrar al bosque de alguna u otra manera sería un buen plan de lucha. Perfecto, en eso estamos hablando, debatiendo sobre el plan de lucha que vamos a llevar adelante, y eso que decís, Ale, es parte de lo que venimos hablando, y como te decía también, de ver la manera, por así decirlo, formal, de que las autoridades desistan y vuelvan a abrir el bosque a los vecinos y a las vecinas, como fue durante toda la vida, porque no pueden tomar una actitud y... puede usar una mala palabra, cagarse en la ley, ¿sí? Cagarse en los vecinos, claro, y en las vecinas. Entonces, vamos a ir por esos caminos, como vos bien decís, y por supuesto que se los vamos a hacer llegar la invitación y vamos a ir todos juntos. Estamos hablando con Matías. Yo soy uno de los primeros. Sí, estamos hablando con Matías. De Vecinos Autoconvocados por la Reserva de Santa Catalina. Dani tiene una pregunta, ya vamos cerrando, Mati, porque se nos pasó el tiempo, pero vamos a la pregunta de Dani y cerrás vos. Sí, no, más que nada, Matías, hola, ¿cómo estás? Quería, hola, no sé, Dani, si se me pasó y no lo pude escuchar, ¿qué razón se invoca, digamos, para haber eso... el cerramiento este del bosque, o no hay ninguna razón? La razón es la misma razón autoritaria y antipopular, y en, como decía, en desconocer y en la soberbia de la Universidad de La Plata, y en también en la complicidad y en también en el no reconocimiento de la ley y de la Reserva Natural Provincial de parte del municipio de Lomas de Zamora, ¿no? Es parte de este entramado, este engranaje que les decía que es complejo, que intenté comentar al principio, que claro, es entre el OPDS, que es la autoridad, como decía, de ambiente de la provincia de Buenos Aires, que no reglamenta, que no instrumenta un plan de manejo, por ende no protege la reserva, ni el sector del humedal, ni el sector del bosque, porque si habría un plan de manejo y la ley estaría reglamentada, tendría que ser como cualquier otra reserva, tendría que estar abierto al público, que podamos ir, que haya senderos, que te indiquen que por acá se puede ir, por acá no, porque es un sector más intangible, que haya horarios, que haya seguridad, ¿no? En el sentido de que haya policía, porque si uno va a cualquier otra reserva, hay sectores donde podés ir y sectores donde no podés ir, ¿no? O sea, no te podés meter dentro de un humedal, pero sí podés caminar por un sendero si está bien hecho, porque hay gente que llevó adelante ese plan de manejo y que conoce el lugar y cómo sería la puesta en funcionamiento de una reserva natural. Bueno, todo eso no existe en Santa Catalina, lamentablemente. ¿Y lo están pensando entonces, desde vecinos? Esto es una responsabilidad, destaco esto nomás, esto es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, del Ejecutivo, porque es un organismo del Ejecutivo. Ahora, también este cerramiento lo lleva adelante la Universidad de La Plata, pero ¿acaso el OPDS, la provincia, no lo sabe? El municipio sí lo sabe, porque como decía, lo llevó adelante con personal de la municipalidad. Entonces... Es complejo, y al mismo tiempo, digamos, tenemos a los organismos que deberían estar defendiendo e instrumentando la aplicación de la ley, como decía, de la 14.294, que no lo están haciendo, y el municipio, que también debería jugar un papel importante y estar... velando e impulsando el cumplimiento de las normativas, y protegiendo y resguardando las inmediaciones de toda la reserva, porque en algunos sectores también hay situaciones complejas con rellenos, con construcciones de canchas dentro de la reserva, que si tuviera el municipio se ocuparía de resguardar la reserva y las inmediaciones, esto no debería estar sucediendo, y sin embargo sucede. Bueno, perdón, interrumpí una pregunta de Juan. No, no, mi pregunta, Eva, iba por este lado de si desde Vecines Autoconvocados están pensando una propuesta para esto que vos decís de armar senderos. Digo, si hay una propuesta, no me sale el nombre, ¿cómo sería, digamos, de propuesta de reserva para proponer y no esperar que el Estado sea municipal, gobierno municipal, provincial, actúe, sino más una autodeterminación sobre el territorio como vecines? Sí, por supuesto que hay propuestas y hay trabajos hechos, digamos, de carácter y fruto de la organización vecinal de lucha, y también porque tenemos muchas y muchos compañeros que son profesionales en materia de ambiente y conocen y entonces saben cómo llevar adelante un plan de manejo. Pero estamos hablando de más de 700 hectáreas. Claro. Digamos, esto es lo tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo. Digamos, una organización vecinal no puede hacerse responsable de una reserva natural, ¿sí? Lógico. Entonces nosotros sí hemos trabajado en un plan de manejo, sí se han presentado un plan de manejo a las autoridades, como decía, que deberían aplicarlo. Sí se sigue trabajando en esa instancia y llevando adelante todas las acciones que podemos para que se instrumente definitivamente, pero hasta ahora las respuestas son nulas. Pero el cumplimiento es de parte del Estado. Digamos, nosotros como organización vecinal no podríamos estar haciéndonos cargo de una reserva. Clarísimo. Bueno, y para cerrar, ¿dónde nos podemos contactar con ustedes? Y lo pueden hacer a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter, también de YouTube. Nos buscan por Vecinos Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina o Vecinos por Santa Catalina. Así que estamos en todas las redes sociales, donde van a poder ver un poco de lo que estuvimos hablando, de la lucha que llevamos adelante, que, bueno, por supuesto no es una lucha que llevamos adelante solo, sino también con otras organizaciones hermanas de la zona, como el Foro Hídrico, la Murga Los Colifas del Arrabal, y muchas otras organizaciones vecinales de Lomas de Zamora y de otras zonas del conurbano. Nosotros formamos parte de la RAPU, que es la Red de Áreas Protegidas Urbanas, así que estamos en contacto también con el Espacio Intercuenca. Bueno, nada, formamos parte de muchos también otras redes y espacios que básicamente estamos con estas situaciones de defender los espacios naturales, los espacios que sean de carácter, que sean públicos, ¿no? Y que no sean avasallados por los intereses privados. Bueno, Mati, muchísimas gracias. La verdad, súper interesante lo que contaste, lo que nos contaste y también las propuestas que tienen. Así que bueno, te agradezco un montón, te agradecemos acá desde La Masacre del Cuerpo y esperamos en algún otro momento volver a charlar. Por supuesto, bueno, cómo no, cuando ustedes quieran, volvemos a charlar y muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. ¡Que no nos quiten Santa Catalina! No lo van a conseguir, vamos a seguir luchando, así que siempre destacamos que si Santa Catalina sigue en pie, es producto de la lucha, así que no la van a quitar. Bueno, Mati, muchísimas gracias, de verdad. Ya nos cruzaremos ahí en el bosque y tomaremos algo fresco seguramente. Sí, por supuesto, le vamos a hacer llegar todas las actividades que estemos llevando adelante y los vamos a estar invitando. Gracias. Basta, gracias. We'll be right back. Bueno, muy bien, volvimos acá en la Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, y se nos fue el programa. Así nomás. Se nos fue, ahí estamos. Fue medio de sopetón ese término, esa última parte del tema, no me lo esperaba. No, yo tampoco, me lo tomó por sorpresa. Bueno, sí, llegamos, bueno, otro viernes, qué programa, cosas nuevas, entrevistados, problemas técnicos, música, todo. Virtualidad. Todo. Virtualidad, visita de Cushi, Santa Catalina, docencia, y nos olvidamos de nombrar algo, que mañana es el día en que cumple años nuestra querida amiga Ana Clara, que lamentablemente va a tener que pasarlo en plena cuarentena. Qué ganas de ir a festejar, ¿no, Ana? Y sí, otro año más así. El año pasado estábamos en un momento de recontra mil restricción, ahora más o menos, pero bueno, también. Así que, bien, terminando mis 32 añitos junto a ustedes en la Masacre del Cuerpo, muy feliz, muy contenta. Quiero repasar olvídate, yo eso ya lo sé. Quiero repasar algo para que no nos olvidemos, que el viernes que viene vamos a estar sorteando el compilado internacional de música y solidaridad por los presos y presas políticas de la revuelta de Chile. Pueden participar en el Facebook de Radio Las Cabas, en el Instagram, @RadioLasCabas, y por nuestro WhatsApp 11-3784-2972. Con la consigna, ¿qué cosas buenas te pasaron en esta pandemia y o qué aprendiste? Así que participen, que la semana que viene vamos a sortear este compilado que tiene una bocha de temas musicales re copados y de mucha variedad también, que está re piola eso. Sí, y nos quedó, de una. Nos quedó pendiente la entrevista que está sucediendo con las compañeras de Andalgalá, que les cuento que va a quedar grabada. Esa entrevista está siendo en vivo, la pueden buscar por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y va a quedar grabada, después en las redes de Radio Las Cabas la vamos a estar retransmitiendo, así que es muy interesante, nos quedó ese tema pendiente, pero bueno, se nos fue con Santa Catalina, que es de estos pagos y también está sufriendo, igual que Andalgalá, los embates políticos contra la gente, empresariales, sí. Y que es un recurso natural, es una reserva natural, es algo que no podemos dejar pasar, también relacionado a lo que contaba Dani, ¿no? Sobre esto de las casas de barro y cómo la conciencia que tenemos que tener con la naturaleza, que siempre la dejamos como último orejón del tarro. Bueno, hay tantas cosas que... Sí. Sí, digo, hay tantas cosas que no, nos van quedando afuera que me parece que vamos a tener que estirar el programa. Y también comentar que próximamente vamos a tener algunos auspiciantes en este programa. Ahí ya tuvimos uno hoy, hemos estado golpeando algunas puertas. Hoy tuvimos uno, sí, es verdad, que auspiciaba la columna poética. Alcohol Angélicos Anónimos, sí, mandaron... y bueno, le sacamos la publicidad, está bueno, sí. Bueno, gente, Dani, ¿cómo la pasaste vos de ahí? Bien, ahí tuve un problema de conexión, voy y vengo, ¿no? Pero bien, me gustó el programa. Quería preguntar, más allá de que se está sorteando el compilado, si hay alguna forma de conseguirlo adquiriéndolo, digamos. Sí, si hay algún interesado, nos escribe acá a las redes de la radio. Y hay algunas copias que todavía han quedado, que están $200. La copia viene junto con el fanzine. Es bueno decir esto también, el sorteo del viernes próximo es el disco junto con el fanzine. Y si hay algún interesado en querer adquirir el CD con el fanzine, sale $200. Recordemos que todo lo recaudado va para las familias de los compañeros presos. Van directamente para allá. Es una ayuda directa, económica, tan necesaria, que nos estuvo contando algo Liberá en programas anteriores. Sí, así es. Pero bueno, participen del programa y también colaboren en la medida de lo que podamos, colaboremos con las familias de allá.

recuperando nuestras voces.